Autodefensa informática. Un programa sobre seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Hoy en la vida Facebook. Hay más de 1.500 millones de personas que usan Facebook a nivel mundial. En España, más de 20 millones. ¿A qué se debe este éxito abrumador? Seguramente a la necesidad fundamental de los seres humanos de socializarnos y relacionarnos con nuestros iguales. Las personas que con frecuencia nos sentimos incomunicadas, creamos el caldo de cultivo ideal para que un producto como Facebook tenga tanto éxito. Por mucho que Mark Zuckerberg insista en convencernos de lo contrario, Facebook no es una entidad creada para hacernos más felices. Facebook es una empresa y, como tal, su principal finalidad es conseguir beneficios económicos. Facebook es el campeón de la pornografía emocional y relacional. Nos empuja a comportarnos de manera impulsiva, sin reflexionar. Mark Zuckerberg pudo comprobar en sus comienzos cómo decenas de personas le daban infinidad de datos personales. «Son idiotas, me confían todos sus datos», llegó a decir. En ese momento de regocijo, Mark se dio cuenta de que información es poder, y no solo económico. Facebook nos engaña, creando falsas ilusiones. Por eso a los contactos les llama amigos. Amistades virtuales con las que creemos que podemos contar, o pensar que a golpe de clic podemos tener 7.000 amigos en Facebook, cuando en la vida real nos sobran dedos de la mano para contarlos. Amistad virtual, pareja virtual y sexo virtual, el lote completo. Hasta que nos apetezca y luego lo desechamos, olvidando que detrás de la pantalla hay otra persona. Todo ello sin ataduras y sin abandonar nuestra zona de confort, donde mantenemos, sin crearnos cargos de conciencia, nuestra pareja de la vida real y así, ante los demás, seguimos pareciendo una persona fiel y perfecta. Además, es mucho más fácil escribir a alguien a través de una pantalla que hablarle a la cara. Posiblemente desviaremos la vista cuando coincidamos con alguien que nos interese si estamos en un ascensor, aunque lo saludaremos efusivamente si lo encontramos en algún lugar de internet. Usamos las redes sociales para hacer lo que no nos atrevemos en el mundo real. Al publicar algo en las redes sociales, queremos una retroalimentación positiva, nunca negativa. Facebook es el sitio en el que colgar las fotos del veraneo, redescubrir amistades olvidadas, demostrar nuestro ingenio y aprovechar para husmear en vidas ajenas y de paso espiar a nuestro ex y sufrir en nuestras carnes las consecuencias, claro. De pronto nos frustramos porque todos nuestros contactos parecen más felices, más guapos y más ingeniosos que nosotros. Pero tranqui, cada persona somos nuestra mejor vendedora. Elegimos las fotos en las que mejor salimos, qué información damos y decidimos de quiénes nos rodeamos en las redes para moldear una figura a nuestro gusto. Tememos a la vida real, a salir a la calle, a mirarnos a los ojos, a decirnos las cosas a la cara, a provocar cambios, porque todo es aparentar. El miedo nos bloquea tanto que saltamos a lo virtual como espacio para aliviar nuestra carga de deseos incumplidos y de una existencia triste e insatisfecha. Pero no os creáis que solo por no usar redes sociales como Facebook no estamos a salvo de aparentar lo que no somos, de fingir felicidad, aunque nuestras expresiones faciales a veces nos jueguen malas pasadas, ni estamos exentas de soledad e insatisfacción. Quizá una buena razón para no usar o dejar de usar Facebook puede ser que no queremos que nadie se beneficie de nuestras miserias humanas. Pensad un momento. Si al frente de una empresa como Facebook, en vez de Mark Zuckerberg, ese joven filántropo con ricitos de querubín, se encontrara, por ejemplo, Donald Trump, ¿seguiríamos dándole desinteresadamente tal cantidad de datos personales? Hay mil razones para dejar de usar Facebook, como ya os dimos en nuestro programa Escápate de Facebook. Pero la principal de ellas es que sin privacidad no hay libertad. Finge tu amistad, vive la vida Facebook, vive la vida Facebook, vive la vida Facebook. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, vive la vida Facebook. Superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that gown's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dance in the rain. Noticias. Un desarrollador de software danés, Søren Luft Jansen, publicó en 2016 una herramienta que permite saber los hábitos de sueño de las personas que usan Facebook. Si miras tu Facebook al despertarte y haces lo propio antes de dormir, eres un candidato perfecto para que cualquiera pueda conocer cuántas horas duermes a diario. Esto es lo que explica Luft Jansen sobre su herramienta. En sus pruebas, el 30% de los resultados eran precisos y el 70% eran bastante aproximados. El danés creó un programa para alertar de los rastros digitales que dejamos a diario sin ser conscientes de ello. La aplicación consulta cada pocos minutos si una serie de usuarios y usuarias están conectados o no, para realizar un perfil de cada uno de ellos y mostrar gráficamente las horas a las que estarían durmiendo. El código, publicado en diciembre del 2015, pasó casi desapercibido hasta que en febrero de 2016 el programador publicó un artículo en Medium.com explicando su funcionalidad. En dicho medio afirmaba que, aunque sepamos que Facebook siempre ha tenido acceso a esos datos y con total seguridad los está usando para personalizar la publicidad que aparece en cada perfil, esta herramienta permite que cualquiera pueda acceder a esa misma información. Al poco tiempo, Facebook contactó con Luft Jansen y le dijo que retirase la descarga de su programa y que entregara los datos de quienes lo habían descargado, más de 1.000 personas en ese momento, porque chocaba con los términos de uso de la red social. Y no es que Facebook no quiera que se conozcan los hábitos de sueño de sus usuarios, simplemente es que cobra a las empresas por esa información. Un estudio de la Universidad de Princeton en Estados Unidos pronostica el fin de Facebook en los siguientes años al comparar la red social con una epidemia. La pasada década fue testigo de la aparición de las redes sociales de uso masivo, como MySpace y Facebook. En el estudio se usan modelos epidemiológicos para explicar tanto el ingreso como el abandono de dichas redes, comparando el ingreso con la infección y el abandono con la recuperación de la enfermedad. El método de investigación se nutre de búsquedas en Google de la palabra MySpace, un caso paradigmático de red social que infectó a la sociedad hacia 2003, hasta que esta se recuperó en 2011, cuando la red cayó a sus mínimos históricos. Aplicando el mismo método, la búsqueda del término Facebook está dando muestras de entrar en una fase de declive. Su punto álgido corresponde a diciembre de 2012, y desde entonces la tendencia ha ido a la baja. El director financiero de la red social, David Eversman, reconocía que habían advertido una disminución diaria de usuarios adolescentes de entre 12 y 19 años entre el segundo y el tercer trimestre de 2013. La recuperación de la epidemia comienza, según los investigadores, cuando nos inmunizamos ante las novedades y la forma de interactuar del sitio en cuestión. Eso sí, el Centro Epidemiológico de Autodefensa Informática recomienda no soltar una enfermedad para engancharse a otra, como WhatsApp o Instagram, ambas propiedades de Facebook. ¡Patente estúpida del mes! Estúpida, estúpida, a más no poder. Imagina que tuvieras que borrar de Facebook a tus amigos que no sean solventes para que te concedan la hipoteca de la casa. Pues deja de imaginar, porque gracias a Facebook esto ya es posible. Esta patente estúpida del mes fue publicada en agosto de 2015 bajo el número 9.100.400B2. En ella se describe un algoritmo que permite rastrear la solvencia de tus amigos en la famosa red social.

Sociólogo, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, miembro de Ciber Somos Aguas, Grupo de Investigación de Cultura Digital y los Movimientos Sociales de la Complutense y del equipo editorial de Tecnocultura, revista asociada al grupo. En el programa de este mes tenemos a Javier de Rivera, que nos dará una visión sociológica sobre el fenómeno Facebook. Muy buenas. Hola, buenas, gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros y por dedicarnos tu tiempo. Javier, ¿a qué crees que se debe el éxito de redes sociales como la de Facebook? Pues a ver, hay varios factores. Por un lado son redes que hacen, llaman la atención sobre una necesidad social, bueno, más que sobre una necesidad, que están bien diseñadas para atraer al público, ¿no? Pero por otro lado, que es lo que yo más me he centrado en analizar, es el proceso. Hay una alianza, digamos, entre la élite tecnológica que diseña estas redes y los grupos financieros. Entonces, para que te hagas una idea, Facebook en los primeros 4 meses, desde que salió a la luz, en 2004, obtuvo $500,000 para financiarse. Y 2 meses después llegó al millón de dólares. O sea, es una iniciativa que un joven de 19 años comenzó en 2004 y que en 6 meses ya tenía $1,000,000 para empezar a desarrollarse, ¿no? Tú imagínate los emprendedores de hoy en día, ¿no? Que les dijeras que tienen $1,000,000 para desarrollar, ¿no? Es un buen comienzo, entonces, sí. Claro, entonces, evidentemente, ese dinero lo obtuvieron porque la web estaba bien diseñada, era un buen proyecto y demás, pero también porque hay un gran interés en colocar dinero en ese sector, porque es un sector que se ve que a largo plazo puede ser muy rentable. Uh-huh. Entonces, con visión de futuro, en los lugares donde se acumulan grandes capitales financieros, que es el Silicon Valley, básicamente, ese dinero está disponible para invertir en proyectos de largo plazo para generar un gran beneficio. Uh-huh. ¿Y por qué generan este gran beneficio? Pues porque están enfocados a cautivar la atención del público. Entonces, su modelo de negocio es llegar al mayor número de usuarios posibles. Facebook tiene actualmente 1.5 billion de usuarios en todo el mundo. Uh-huh. Y entonces, a través de la información de estos usuarios y del tiempo que estos usuarios dedican a la web, pues se convierte en una especie de mediadores internacionales de todos los mercados, ¿no? Cualquier persona que quiera vender algo, pues en Facebook tiene un camino ideal para venderlo, ¿no? Cualquier proyecto, incluso ahora mismo se ha visto cómo influyen en la política, ¿no? En las noticias, en la política. Sí, sí. Vale, vamos a ver, en tu blog, sociologiayredessociales.com, que recomendamos efusivamente, realizas un análisis sociológico del me gusta de Facebook. ¿Qué funcionalidades crees tú que cumple este botón? Vale, pues tiene dos funcionalidades básicas, ¿no? Que tienen mucho que ver con la idea de este, con la lógica de estas redes, ¿no? Por un lado es de cara al público, o sea, es como si dijéramos el front stage, lo que se ve de cara al público, y por otro lado es lo que sucede por detrás, ¿no? Entonces, de cara al público, el me gusta tiene una función muy básica de enganchar a la gente, ¿no? De generar refuerzo positivo. Uh-huh. Entonces, cuando tú vas a un sitio y la gente, es que es muy fácil que la gente te diga que les caes bien, que les gustas y que qué bonito lo que haces, pues eso te gusta, obviamente, y entonces quieres volver a ese sitio. Entonces, facilita el que las relaciones sean positivas, que la gente esté de buen rollo, que la gente se le suba autoestima en Facebook, o que por lo menos busque eso, aunque luego no siempre sube la autoestima, ¿no? Pero la gente va a Facebook atraída por los me gusta, ¿no? Eso de cara al público. Y de cara al interior, es una herramienta perfecta para hacer análisis de mercado. Porque cuando tú dices lo que te gusta, o sea, si tú tienes una persona y ves todas las cosas que le gustan, ves todas las cosas que le puedes vender. Claro. Y ves todas las cosas que no le gustan, pues eso no tiene utilidad práctica, no tiene utilidad comercial, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso hay un me gusta y no hay un no me gusta, ¿no? Claro. Aunque ahora lo hayan complicado un poco, han dejado otras opciones, pero la utilidad básica del me gusta es hacer perfiles sociales de las personas para venderles productos. Vale, en tu tesis doctoral sobre la sociedad digital hablas de la marca social en las redes sociales. ¿Nos explicas en qué consiste? Bueno, lo que tengo colgado no es realmente la tesis doctoral. La tesis doctoral es lo que estoy haciendo ahora, que ya está prácticamente terminada. La presentaré a finales de este año. Lo que tengo colgado es el título, o sea, el trabajo de investigación del Diploma de Estudios Avanzados, que es una investigación anterior. Y realmente es de lo que hablo es de la marca personal, que es que hombre, puede haber marca social, si es un grupo o lo que sea. Sí. El concepto es marca personal, que es un concepto muy interesante que se empezó a desarrollar antes incluso de que existieran estas redes, ¿no? Pero se existía solamente en entornos de marketing muy, muy reducidos, ¿no? Y lo que quiere decir es que las personas tenemos que intentar, es un concepto muy neoliberal, ¿no? Muy, muy de competición y de éxito y demás, ¿no? Quiere decir que las personas tenemos que intentar proyectar una imagen nuestra positiva de cara a poder tener éxito en el mundo laboral, ¿no? Y tiene que ver mucho con la precariedad, ¿no? Al haber un ambiente de mucha precariedad, pues cuanto más conocido seas por tu nombre, más fácil es que puedas salir adelante, ¿no? Sí. Y entonces con las redes sociales lo que pasa es que esto se ha difuminado, o sea, se ha extendido y muchísima gente ahora mismo está metida en la dinámica de la marca personal, ¿no? También depende del trabajo que tengas. Por ejemplo, si eres, yo qué sé, eres carpintero o eres fontanero, pues igual tampoco es que sea muy importante, ¿no? O bueno, sí, si vendes por internet, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, periodistas, pues académicos, gente que trabaja en el mundo de la comunicación, diseñadores, se ha convertido en algo básico. Sí. O actores, modelos, toda esta gente que trabaja en algo relacionado con la comunicación prácticamente necesita, para poder tener futuro laboral, tener una marca personal. Es decir, pues gestionar sus redes como si fueran un aspecto profesional de su vida. Aquí. Y entonces esto es lo que... Sí. Bueno, dime. No, aquí te iba a decir que aquí los máximos exponentes, por lo menos que yo vea claramente, son Facebook, Twitter y también LinkedIn. Sí, por supuesto. Bueno, y luego hay algo, pues dependiendo de quién, puede estar Instagram también o puede estar alguna otra red, pero bueno, las básicas son esas, sí. Y entonces esto lo que produce, sobre todo en Facebook, LinkedIn, por ejemplo, es casi exclusivamente profesional, ¿no? Pero en Twitter y Facebook lo que sucede es que al final se acaba mezclando la identidad social y privada de la persona con la identidad laboral. Entonces en estos entornos se difumina mucho la barrera entre lo personal, lo privado y lo profesional. Entonces esto, por un lado, parece que es bueno, ¿no? Porque o sea, si haces esto, tu marca personal mejora. O sea, si tú eres un publicista de éxito y pones una foto de tu hijo en las vacaciones, pues eso parece que te hace más humano, te hace más atractivo, la gente te va a llamar más. Pero de algún modo estás usando tu vida personal como promoción laboral. O sea, que estás un poco pagotizando tu vida personal para el mundo profesional, ¿no? Sí. Y te puede condicionar incluso a la hora de hacer, pues yo qué sé, de tomar una postura política o de expresar algún tipo de crítica social, ¿no? Porque claro, puedes quitarte posibilidades. Entonces esto tiene, a largo plazo, tiene efectos bastante, no sé, bastante negativos, diría yo. Vale, también nos ha parecido curioso el experimento Desconectados. ¿Nos puedes explicar o puedes explicar a la audiencia en qué consiste y qué conclusiones se obtuvieron de ese experimento? Pues este experimento fue una agencia de comunicación que me propuso hacer de sociólogo, investigar con ellos como sociólogo experto un experimento que querían hacer. Y consistía en dos jóvenes de 24 años, una cosa así, que usaban con asiduidad las redes sociales. Iban a estar desconectados de Facebook, de Twitter y de sus móviles con internet, ¿no? Tenían un móvil, pero era un móvil de estos antiguos. Y entonces relataban durante 10 días. Entonces cada día relataban la experiencia en un vídeo. Se grababan un vídeo y contaban lo que se veía, ¿no? Y yo era una de las personas que analizaba lo que pasaba en ese vídeo, que utilizaba las entrevistas pues, para hacer análisis de las entrevistas y ver qué había sucedido y sacar conclusiones de ahí. Vale. Y entonces las conclusiones que saqué principalmente, una de las preguntas muy importante era del experimento, ¿no? Planteada por los que lo hacían, era si había adicción o no había adicción, ¿no? Y hombre, yo realmente tampoco es que sea psicólogo como para saber exactamente lo que es adicción y lo que no, pero las nociones que tengo, por lo que veían estos chicos, no había una adicción real, sino una dependencia, ¿no? Una dependencia social que a los pocos días se les pasaba. O sea, que enseguida ya casi hasta experimentaban al tercer, cuarto día, experimentaban casi una euforia de estar desconectados, ¿no? Eso era muy interesante, casi les gustaba, era como, pues ahora me siento mejor, ahora estoy más vivo, más, no sé qué. Sí, luego con el tiempo se les bajaba un poco. ¿Qué, perdón? Que se les pasaba el mono. Vamos, sí, sí. Sí, al principio era como, ay, qué raro me siento, pero al segundo o tercer día estaban, vamos, encantados. Luego también, según se iba pasando el tiempo, la empezaban a echar de menos porque se daban cuenta que se perdían algunas cosas y tal. Y luego era muy interesante que la reconexión final, porque también grababan el momento de conexión final, les decepcionaba bastante, ¿no? Era como que iban con mucho interés, ¿no? A ver cuántos me gusta tengo, a ver cuántos comentarios, tal. Y luego lo veían y era como, bueno, tampoco me ha... ¿no? Tampoco para tanto. Que se veía un poco como que es un bluff, ¿no? Lo de las... como una ilusión de relacionarte y no sé qué, pero que en el fondo no tiene tanta sustancia, ¿no? Muy bien. Y yo creo que eso, que está bien que la gente lo haga, estas prácticas de estar desconectado, qué sé yo, una semana o fin de semana o algo así, sobre todo la gente que tiene mucho enganche, pues para que perciba esa forma de relacionarse con las redes sociales con más reflexividad, ¿no? Que sea capaz de ver realmente el efecto que tiene en su vida o que deja de tener. De acuerdo. Bueno, pues Javier, no te retires, que vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, que es la ronda ráspida. Muy bien. ¡La ronda ráspida! ¡Aquí da comienzo la ronda ráspida! Conteste en menos de 140 caracteres a las preguntas que se le formulen. ¿Qué le dirías a Mark Zuckerberg, creador de Facebook, si le tuvieras delante? Creo que no le diría nada, creo que no hablaría con él. ¿Qué piensas cuando te dicen, yo no tengo nada que esconder? Pues me da un poco de pena, porque pienso que o bien la persona no se da cuenta de lo que tiene que esconder, o bien su vida le parece muy insulsa y muy, muy poco interesante como para no tener nada que esconder. Tercera pregunta. ¿A qué crees que se dedica en la actualidad Clipper, el antiguo asistente de Office? Pues no lo sé, debe estar tirado en alguna oficina o en algún ordenador viejo de Microsoft. Cuarta pregunta. ¿Crees que te podrían detener por algún comentario que hayas publicado en Internet? Pues creo que no, pero bueno, según están las cosas, nunca se sabe. Muy bien, pues esta era la segunda parte de la entrevista. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y esperamos contar contigo en futuras ocasiones. Claro que sí, muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Todos juntos, Mastering Audio Resources, producciones en agosto, Techvision, agentes de la discordia. Twitter no lo puedo entender, lo tengo y no sé pa' qué es. Facebook es mi razón de ser. Yo tengo 1000 amigos, todos los conozco a 10. ¡Privada! En YouTube famoso yo seré, videos sin sentido subiré. Y de MySpace que yo te diré. Ya yo no lo uso y el password no lo sé. Por la mañana bien temprano lo primero que yo hago es meterme a mi Facebook y escribir un estado que diga que tengo sueño y la boca no me he lavado. Lo actualizo en el tapón cuando estoy bien malhumorado, porque el trabajo no ha llegado, porque hay un tipo parado que su bomba se ha explotado y yo sigo aquí estacado por culpa de los presentados. Yo abrí una cuenta en Twitter sin saber qué rayos era. Solo me recomendaron que mi vida escribiera para que la gente me siguiera, como siguen a Cristina Aguilera y todo lo que terminen era. Por eso yo abrí un YouTube channel para hacer muchos videos, sean malos, sean buenos. Lo que importa es tener views, aunque sea por porquería. Lo que importa es que la gente a mi canal se suscriba. Es mi red social, no puedo parar. No, no lo puedo evitar. Es mi red social, no puedo parar. No, no lo puedo evitar. Twitter no lo puedo entender, lo tengo y no sé pa' qué es. Facebook es mi razón de ser. Yo tengo 1000 amigos, todos los conozco a 10. ¡Privaba! En YouTube famoso yo seré. Videos sin sentido subiré. Y de MySpace que yo te diré. Yo no lo uso y el power no lo sé. Un día falté al trabajo para irme a la playa y me encontré con un corillo que en su foto me tagueaban. Mi jefe vio la foto y me reunió y me dijo usted sin trabajo se quedó. Entré a Facebook y escribí que me habían votado y la gente le dio like como si le hubiera gustado. Subí un video en YouTube diciendo cómo me sentía y la gente comentaba diciendo ¿qué por qué? Quiero expresarme a través de Twitter, pero no tengo seguidores que lean mis expresiones. Me quedaré en YouTube subiendo mis porquerías, en mi página de Facebook escribiendo toda mi vida. Es mi red social, no puedo parar, no, no lo puedo evitar. Es mi red social, no puedo parar, no, no lo puedo evitar. Tú me dices que tengo una foto que yo no quería, así que mira, yo te digo, mira, destaqueame. Y yo me tiro ahora foto en el baño, con la trompa parada, así que mírame. Ahora yo hago videos en YouTube invitando a Bob Marley. Y aunque no te guste, suscríbete. Y ahora mami, ahora me pides ser mi amiga en Facebook. Mami, si me escucha, mira, ¡alégate! Me tiré una foto en cámara pa' LinkedIn, porque no tengo trabajo, así que ¡contrátame! Xavi le ganó en view a Justin Bieber, y yo le ganaré a los dos, así que ¡mírame! Es mi red social, no puedo parar. Ay, mira, mamá, y nadie, no puedo parar, mami. No lo puedo evitar. Es mi red social, no puedo parar. No lo puedo evitar. ¡Todo junto! Twitter no lo puedo entender. Lo tengo y no sé pa' qué es. Facebook es mi razón de ser. Yo tengo 1000 amigos, todos los conozco a 10. ¡Privaba! En YouTube famoso yo soy de famoso, papá. Pido subir en de MySpace que yo te diré. Yeah, yo no lo uso y el power no lo sé. Faltaría algo en Twitter, ¿verdad? ¿Qué tú crees? No te quieres enterar, yeah, yeah. Que te quieren espiar, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás con tu Facebook a agobiarme y tus fotos de Instagram a vacilarme. Que sea tu amiga irreal. Que sea tu amiga irreal. Que sea tu amiga irreal. Que sea tu amiga irreal. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, vive la vida Facebook. Hola, soy una persona cualquiera. Te voy a hablar sobre Facebook. LOL, me parto. Tienes que salirte de Facebook. Cuando lo hagas, dejarás de usar abreviaturas cada vez más incomprensibles. Ese comportamiento te está convirtiendo en una persona idiotizada. Te hacen sonar como si te gustara golpearte la cabeza con las paredes. Ha sido etiquetada. A nadie le gusta eso. No tienes 852 amigos. Tienes unos 4 amigos. Y eso está bien. 4 amigos con los que hablas es mejor que 848 amigos con los que no te quieres encontrar, pero cuyos perfiles quieres espiar. ¿Por qué tener tantos amigos si te estremeces cada vez que oyes el sonido? Uno o varios de esos amigos está mirando tus fotos en este preciso momento y te está juzgando. Yo no lo hago. No creo que hayas engordado desde el instituto. No creo que mi gusto musical sea más ecléctico que el tuyo. No creo que tuvieras buenas tetas en esa foto, por lo que no voy a dejar lo que estoy haciendo ni me voy a hacer una paja con tu imagen. Yo no tengo cuenta en Facebook. Llevo 5 meses y 17 días desenganchado. Y soy feliz. Quizá haya quien piense que soy pretencioso. Puede que lo sea. Pero al menos no soy un pervertido a escondidas. etiquetado. A Perico Gutiérrez le gusta eso. Pepita Martínez, comer plátanos me hace tirarme pedos, me parto. A 948 personas realmente les gustó esto. Codazo. Te han invitado a la fiesta de los más mejores bebedores de cerveza. Tienes 147.828.496 nuevas notificaciones. El estado de Juana Sánchez ha cambiado a soltera. Oye, Juana, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo te va? ¿Te apetece echar algo esta tarde? Manolito, besos y abrazos. Nueve solicitudes de amistad de gente que odiabas en la escuela. Y aún así, las aceptas. Más amigos significa más popularidad. Mejor, imposible. Quizá mi vida sea mejor que la de los demás y me pueda sentir bien conmigo aunque sea por un segundo. Es un diseñador gráfico de la empresa Juegos Supermolones. ¡Mierda! Eso es mejor que mi trabajo de mierda. Bueno, por lo menos él está divorciado. Me parto. Esta no es la persona que quieres ser. Tú no quieres ser así en la vida real, así que no seas así online. Irónicamente, puede que te hayas enterado de esto en Facebook. Me alegra que hayas escuchado hasta aquí. Pero que sepas que eres mucho más interesante que tu perfil de Facebook. Y que eres mucho más bello o bella que la foto de tu perfil. Podemos ser gente maravillosa y lo somos mucho más en persona. Gracias por escuchar. Adaptación del vídeo Tienes que salirte de Facebook, de Ross Gardiner. Vieja, y ahora ya nunca me volverás a estoquear. WhatsApp, ¿sabes que hay una opción en tu aplicación para no compartir tus datos conmigo? Pero Facebook, si hace 2 años me compraste, ya tienes todos mis datos. Elemental, mi querido WhatsApp. Elemental, querido Facebook. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina. Hoy, vive la vida Facebook. Teatrillo radiofónico informático. Teatrillo morfológico liposintáctico. Teatrillo radiofánico linfático. Teatrillo informfónico. Bueno, pues eso. Hola, seres espirituales, soy la divina Marujita. ¿Padeces estrés, insomnio, soledad, amor no correspondido, problemas de salud o mal de ojo? No dudes en acudir a mi consulta. Ponemos a tu disposición parking gratuito y wifi para hacer grata tu experiencia de espera. Llámanos al 915-766-857 y reserva cita con tu destino. Te espero. Precio máximo de la llamada 8,23€ el segundo desde red fija y 10,57€ el segundo desde red móvil. Impuestos e intereses que son un montón incluido. Servicio para mayores de 18 años. Piticlin, piticlin, piticlin, piticlin, piticlin, piticlin. Buenas. Ha llamado al consultorio de Marujita la Divina. ¿Qué padece su alma? Hola. Estoy muy nervioso. Es la primera vez que llamo a un sitio de estos. No te preocupes. Querido, aquí cuidaremos bien de ti, te diremos por un módico precio lo que te depara el futuro. Dime tu nombre completo, amor. Soy Eufrasio Gómez Comasio. ¿Te viene bien el próximo viernes a las 3? Espera que piense. No sé si era el viernes cuando tenía que depilarme las pestañas. ¡Ah, no! ¡Que era el sábado! Venga, sí, allí estaré. Muy bien, querido. Gracias por tu llamada. Que no se te olvide el pané. ¿Lo cual o? Los dineros, querido. Los dineros. ¡Al fin viernes! ¡Bien! ¡Qué ganas tenía de llegar a la consulta de la divina Marujita! Pase, pase, querido. Hola, soy Eufrasio Gómez Comasio y tengo cita a las 3. Pues pase a la sala de espera, que vamos con un poco de retraso, amor. Pero no se preocupe, que tenemos wifi gratis para sus necesidades comunicacionales. La contraseña es Rapello Mola Yo Sí, todo junto y con mayúsculas. Gracias, no se preocupe, que yo me quedo aquí mientras mirando el Facebook. Eso sí, tú pon cosas en Facebook. A ver, a ver. ¡Qué bien! 5 nuevas solicitudes de amistad. ¿Quiénes serán? Da igual, aceptar. A Manolito le gusta mi foto de perfil chupando una farola. Y a 30 personas más. Anda, un vídeo de gatitos mullidos. Me gusta, compartir. Toma, Antoñita ha cambiado su estado soltera. ¿Qué le habrá pasado con el Tony? Voy a buscar una cita ingeniosa para ponerla en su muro. A ver si me la ligo. ¡Ah! Mira qué cara de Manolito tiene Albertito en esta foto. Aunque le voy a dar a me gusta, que si no luego... Eufrasio, es su turno. Pasa a consulta. ¡Ay! Voy, voy. Entra, querido. Siéntate. Estás frente a la divina Marujita. Calla, calla. No digas nada. Me invade en mi glándula pineal la visión de tu pasado y futuro cercano. Naciste en Purianillas. Estudiaste en el colegio del Cristo del Tofu reencarnado y veo que sigues teniendo relación con varios compañeros, incluso con los que te metieron la cabeza en el váter. También veo que sigues teniendo contacto con tus amigos de la Miriam Ceuta. Oh, sí, sí, sí, sí, veo muchas amistades. Has comprado el último disco de Camela y la quinta canción te parece floja. Incomprensiblemente, te gusta tu trabajo de reponedor en el Carrefour. Lo veo, botas a ciudadanos, aunque te parece un poco radicales. Y te gustan los gatitos mullidos, chupar farolas, comer churros los domingos, las alfombras persas, la gente que hace encaje de bolillos y tu programa favorito es Cuarto Milenio. ¡Oh! Solo voy a decir 7 palabras. ¡Impresionante! Has acertado absolutamente todo. ¡Qué buena eres! ¿Qué me puedes decir de mi futuro? Eso, querido, será en la siguiente sesión. Ale, pasa por caja. Volveré. ¿Qué tal con ese tío, Marujita? Buah, chupao. Desde que hicieron esto del Facebook, nunca este negocio había sido tan fácil. Oye, mi amor, quiero que me expliques una cosa. ¿Por qué ya no te he visto conectada? Ese perfil ya está medio muerto, ¿eh? Sí, como nuestro amor. Quiero que hoy sepas, nena, que el insomnio y las cervezas han perdido un poco su valor. Como el temor de un chiquillo abandonado, me fui perdiendo poco a poco de tu lado. ¿Qué nos pasó? Fui yo el que te dijo que Facebook estaba de tu lado. Y entre tus publicaciones, comentarios y un gran temor de nuestros emails bien pasados. Son pedazos de un jueguito bien absurdo que se convirtió en amor. Lo siento, corazón, pero hace tiempo que otro hombre me ha flechado. Y el calor que su cuerpo me ha brindado no se compara con un inbox de tu amor. No, por favor, di que aún me amas y que esperas conocerme, que mi mundo se derrumba sin tus mensajes ardientes. En el coro, que no lo escuchaste. Pero no me puedes hacer esto, amor. Sí, sí puedo. Es más, te voy a bloquear. XDXD. No digas eso, mi amor, por favor. Ves que con esto perdemos los dos. No estoy de acuerdo con la decisión, pero si me voy es con la condición. Nunca me olvides, te ruego, mujer. Siempre tu mente me vas a tener. Y aunque la vida te aleje esta vez, tu historia y la mía se queda en la web. Tienes que entenderlo, beba, que mi esposa no es problema. No ha hackeado. Que si es por mí yo ya lo hubiera abandonado. Si no me crees yo ya te hubiera hasta robado. ¿Qué nos pasó? Déjame mostrarte que yo no soy un cobarde. Que si existo, que no hay rumbo. Que tú eres mi cibermundo. Que te ruego un segundo de tu tiempo en conexión. ¿Qué nos pasó? Tengo que pedirte que me olvides para siempre. Que recuerdes los momentos más cachondos. Nosotros somos los Guayabers, conquistando corazones. 4,000 trillones de copias vendidas con mis hermanos de Tepito. Y hasta aquí ha llegado este programa de Autodefensa Informática. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, incluso mientras miras tu Facebook. Y tienes disponible el podcast del programa en nuestro blog, autodefensainformática.radioalmaina.org, donde puedes dejar comentarios, sugerencias, dudas o darte de alta para que enviemos los programas a tu correo. Y parece que con el WhatsApp ya nadie habla por teléfono, pero aún así te recordamos que puedes dejar un mensaje de voz en el de Radio Almaina, el 604-360-247, indicando que es para Autodefensa Informática. Repetimos el teléfono, 604-360-247. Y no, no tiene WhatsApp. Y como no solo de me gustas vive este proyecto, contamos contigo para seguir adelante. Entra en la página web radioalmaina.org y te contaremos cómo apoyarnos a partir de 2 euros al mes. Y si ya eres socia o socio, venga a renovar. Esta dosis mensual de privacidad digital trepan a vuestros oídos gracias a nuestra mamma granaína, Radio Almaina, además de Irola Irratia de Bilbo, Onda Nonina de Albacete, Perú Radio de Perú, Radioactiva de la Alcoyada y la Val de Albaida en Alacant, Radio Binario del Internet, Radio Bronca de Barcelona, Radio Ela de Madrid, Radio La Biglietti de Venezuela, Radio Mután de Alacant, Radio Cuca de Oviedo, Radio RSK de Barcelona, Radio Topo de Zaragoza y Radio Bacalloria de Asturias. ¡Muchas gracias por la difusión! Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco. Hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré y con ella me encontré. Arrancándole los ricitos a Mark Zuckerberg por haberle enviado una solicitud de amistad, ¡Paul! Y la noche volando se nos fue. El barítono de Vida Loca, Manolo. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño. Lo mismo te hace de telefonista de Ghana que de cantante popi, Esther. Está registrado en mi corazón. ¡Está crazy! ¡Está crazy! ¡Vali! Enfadado con Donald Trump por no querer ser su amigo virtual, ¡Señor Gallito! Te borro del Facebook, ay, Lola. Desmontando el mito del me gusta y estrenando la ronda ráspida, Javier de Rivera. En labores de guión, producción, locución y estulticia supina, y sonrojándose por la selección musical, Vane y Antonio. En el Almaina Social Network nos han dejado con el culo torcido, Desconocida con ukelele tocando California Overales. Toy Dolls con Living la Vida Loca. La Ogra con Te Borro del Facebook. Agentes de la Discordia con Mi Red Social. Los Tres Tristes Tigres con Mi Cuenta Nueva. Los Guayabers con ¿Qué nos pasó? Y quienes están sonando, Camela con Amor.com. Sin ti ya no podría vivir. Puede ser mucho más interesante que tu perfil de Facebook. ¡Tú eliges! Sin ti ya no podría vivir. El ciberespacio tú y yo. La red se llena de pasión. No tiene fronteras el amor. Ha enamorado mi corazón. Amor y cariño. Podría vivir en ciberespacio. sí aprobado a apagarlo y volver a encenderlo.